El día martes, primero vamos a arrancar bien, buenos días para todos. En el día de ayer, el día martes, se cerró la primera paritaria para el personal doméstico en la República Argentina. La verdad, es un hecho nuevo, algo que para aproximadamente 1.100.000 trabajadoras domésticas es un tema muy importante. Y el acuerdo se dio en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Y esa comisión está compuesta por los sindicatos que nuclean a las empleadas domésticas, asociaciones de empleadores y el Estado Nacional, que se representa a través del Ministerio de Trabajo y de Economía. Este cuerpo estaba previsto que se tenía que juntar producto de un artículo de la ley 26.844, que es el que regula la actividad. En lo que se dio a conocer ayer es que hubo un acuerdo, un incremento acordado del 28%, que el acuerdo va a regir en todo el país, que va a empezar en septiembre de 2015, en este mes que estamos terminando ahora, y que va a tener vigencia hasta agosto del 2016, y el aumento del 28% se va a concretar en dos tramos, que el primero va a ser del 21%, y vuelvo a repetir, corre a partir de este mes, y en tanto el segundo aumento no acumulativo contempla un alza del 7%. Para que tener un valor de referencia, digamos, nada más que eso, para tener un valor de referencia, el valor de la hora de trabajo para el personal doméstico mínimo a partir de septiembre va a ser de 39,90, digamos alrededor de 40 pesos. Repito, el valor de la hora de trabajo mínimo para el personal doméstico, para lo que es la forma más común que tenemos por lo menos en nuestra zona, va a ser de 40 pesos. Y bueno, este la verdad, como ser el primer acuerdo colectivo que tiene el sector, es un tema que fue bastante importante y cayó muy bien en el día de ayer. Cambiamos de tema y vamos a un tema que algo habíamos hablado el día lunes con respecto a lo que íbamos a tocar. Y en una época en que la AFIP parece multiplicarse y estar en todas partes, tipo un gran hermano, muchos son las personas que piensan que lograrán estar a salvo de las narices de los sabuesos y siguen y realizan el denominado puré. ¿Cuál es el puré? Es lograr el permiso de AFIP para comprar dólares, ir a la ventanilla del banco y retirar esos dólares totalmente blancos, totalmente legales, a pesar de pagar el 20% de recargo, es decir, hoy estaría comprando dólares a 11 monedas, salir, llegar a la vereda y venderlos en el mercado paralelo. De esa forma obtengo una ganancia, ya que los vendo alrededor de 16 pesos. Estaría logrando una ganancia de entre 4 y 5 pesos por dólar. Bueno, esto que se llama puré, que se lo llama así esta operatoria que acabamos de contar, donde la ganancia puede variar en base a lo que disponga el mercado, pero hay algo que es un dato clave. Desde la instalación del cepo, desde que se puso el cepo, la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo nunca bajó del 35%, jamás bajó del 35%, y hoy está en el 70%. Entonces, hacer este tipo de operatoria está tentando a muchos argentinos, ¿sí? A tanto que, de acuerdo a algunas estimaciones privadas, el 50% de los compradores de dólar ahorro realizan este tipo de operatoria, es decir, el venderlo enseguida en el mercado paralelo. Y de esa forma, engrosar sus ingresos. Además de los pesos extra que se inyectan en el presupuesto de los ahorristas, la transacción hoy está exenta de todo impuesto. Es lógico, ya que se trata de una operación que se encuentra al margen de la ley. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo los dólares en el mercado paralelo, en el mercado ilegal, el denominado blue. No obstante, la creencia de que el puré queda lejos de la lupa de la AFIP está a punto de convertirse en un mito. Ocurre que el organismo de recaudación ha encontrado la manera de detectar inconsistencias que se generen en las declaraciones juradas de ganancia y de bienes personales. De esta manera, si bien el objetivo del Gobierno Nacional es eliminar el mercado paralelo de divisas, la entidad dirigida por Ricardo Echegaray lograría sacar algo bueno de la operatoria, que la compra-venta de dólares blue termine pagando impuestos. ¿Por qué? Porque muchos de los ahorristas que recurren a la operatoria, esta que hablábamos recién, dejan un rastro claro de la operatoria sin darse cuenta. Es que terminan utilizando esa diferencia que obtuvieron para adquirir bienes o para pagar servicios, y a su vez esos datos el fisco los sigue de cerca. Por caso, aumentar considerablemente los gastos de la tarjeta de crédito, que en algunos casos representa un alto porcentaje de los ingresos, comprar un automóvil que tiene que ser registrado e informado en la AFIP, pueden convertirse en pistas que utiliza el órgano recaudador. Con estas operaciones, los contribuyentes pueden llegar a fin del año fiscal, ¿sí?, que es el 31 de diciembre, con un nivel de erogaciones que no se condice con los ingresos que declaró. Y ahí está la clave. Y por ende, dejaría todo servicio para que, para que los inspectores realicen ajustes en las declaraciones juradas. Con estas cartas sobre la mesa, el ajuste que intentará realizar el organismo sería el siguiente. Primero, incorporaría a mis bienes el total de los dólares comprados en el mercado oficial. Segundo, el importe del consumo que una persona ha tenido que no pueda justificarse, repito, el importe del consumo que no pueda justificarse, lo consideraría incremento patrimonial no justificado. Y dicho de otra manera, el fisco sobre esto te hace pagar los impuestos que corresponden. Por ende, calculará sobre esos fondos los impuestos que no fueron declarados y que deban ser pagados. En otras palabras, si tenemos algún oyente que está realizando este tipo de operatoria, es decir, comprar el dólar ahorro de manera legal para luego venderlo en el mercado paralelo, hay que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado qué es lo que hace con esa diferencia de pesos. Cambiando de tema, la mayoría de los analistas económicos hoy son, yo diría, o no optimistas o moderadamente optimistas. ¿Por qué? Porque se considera que el mercado cambiario va a continuar empeorando y que muestra una dinámica similar a lo que fue el último trimestre del año 2013. Peor aún, diría, ven todos como inevitable que el gobierno endurezca su postura y restrinja aún más el acceso a los dólares de acá a fin de año. El Banco Central vende cada vez más dólares y solo puede sostener las reservas internacionales con los yuanes que llegan desde China. El principal problema es que las exportaciones, que es prácticamente la única fuente de divisas, no paran de caer en un contexto en el que la demanda sigue subiendo pese al cepo. Sin dudas, se están viniendo los días más complicados para este plan de aguante trazado por el gobierno, y yo diría que los días más complicados desde que se aferró a lo que fue el discurso de patria o buitres. Y es que la cantidad de dólares que se le esfuman al Banco Central de la República Argentina es notoria. Para contener la presión en el mercado cambiario y no acelerar la devaluación, en agosto vendió 1.500 millones de dólares. Es el peor resultado desde enero del año 2014 y el peor agosto de los últimos 15 años. Además, en los primeros días de septiembre, el central se deshizo de otros 400 millones de dólares. Entonces, si bien sigue sacrificando dólares en los últimos días para evitar cualquier movimiento brusco del tipo de cambio oficial, la mala noticia fue que, pese a ello, el blue escaló de largos 15 a 16 y pareciera que ahí habría encontrado su piso, porque sigue rondando, pero no perfora hacia abajo el nivel de 16, y la brecha cambiaria volvió a ubicarse en torno del 70%. Lo llamativo es que pese a las fuertes ventas que viene realizando desde fines de julio, las reservas internacionales cayeron muy poquito. Y como decíamos recién, las reservas caen muy poquito, producto que se evita la mayor caída con los swaps chinos. ¿Y a dónde vamos con esto? Volvemos a repetir lo que habíamos hablado el día lunes, que tenemos que estar muy atentos. ¿Qué tenemos que estar muy atentos? El lunes que viene se va a pagar el BOD en 2015 y la sospecha y lo que se dice es que hoy y mañana hay reuniones entre el gobierno argentino y el gobierno chino para ampliar el tema de los swap, es decir, para ampliar el tema de estos créditos que está dando el gobierno chino, el gobierno argentino, y de esa forma recomponer totalmente las reservas. Como de tiempo andamos medianamente bien, vamos a hablar muy poquito del tema de lo que serían las vacaciones, ¿no? Así como en enero del 2014, cuando ya muchos disfrutaban de sus vacaciones, el gobierno devaluó más del 20%, algunos consumidores vuelven a creer que este verano podrían volver las sorpresas, y por eso, atención ahora. Las dudas no solo responden a una intuición o a la inexperiencia, sino también a los fríos números. Mientras el peso colombiano se depreció un 55%, el mexicano un 25%, el chileno un 12%, el yuan chino lleva un 3%, el peso argentino fue totalmente al revés y se revaluó un 11%. Entonces, el atraso cambiario en la Argentina es una realidad. A eso se suma una brecha y varias cotizaciones que permiten aprovechar lo que se percibe como un dólar barato. En este contexto, que suma opciones de muchas cuotas con tarjetas y varias tarjetas en algunos casos, la variación interanual más elevada se dio en los últimos meses con un 24%. ¿Pero variación de qué? Variación de turistas argentinos viajando al exterior. Es decir, nunca hubo un año como en este 2015, donde el turismo de los argentinos en el exterior, en meses que no son los meses típicos, es decir, que no son los meses de vacaciones, porque se dio en julio, agosto y septiembre, está en niveles récord. De acuerdo con el informe de evolución del turismo internacional ETI, que se publicó en estos últimos días, durante julio solamente 602.000 turistas argentinos armaron las valijas y se fueron a otro país. La Argentina en sí para vacacionar está carísima. El turismo receptivo, ¿sí?, es decir, los extranjeros que visitan el país, han reflejado una caída del 4% y ya va su quinta baja en lo que va el año. Si bien todavía no empezó la temporada alta de compra de pasajes y paquetes de turismo para allá afuera, el ritmo de consultas y pedidos de cotizaciones para viajar al exterior ya subió más del 50% con respecto al año pasado. Y esto ha traído preocupación, a tanto que ayer se dio a conocer un informe de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, donde están mirando con muchísima preocupación lo que puede llegar a ser la próxima temporada de turismo, producto donde ven que el turismo en Argentina puede llegar a tener una caída y salir beneficiado, ¿quién es? El turismo de afuera, producto de que el dólar está todavía barato. Para los que piensen hacer eso, para los que piensen irse al exterior, la respuesta es, tienen que pagar todo hoy, no dejar nada para adelante, cancelar el viaje hoy. Cuando decimos cancelar el viaje hoy, ¿a qué nos referimos? Tanto alojamiento y si es todo inclusive, mejor. El viaje cancelado hoy. Y tener presente que qué. Tener presente que si yo pago con tarjeta de crédito y por ahí me fui de viaje a principios de enero, cuando sea el vencimiento de la tarjeta y que la tenga que pagar, puede llegar a pasar lo mismo que pasó en el año 2013, donde yo gasté en el exterior con una tarjeta, con un dólar de 4 pesos, y cuando vine la tuve que pagar con un dólar de 6 pesos. ¿Sí? Eso fue lo que pasó en enero del 2014. Así que muy atento a estas cosas. Es un buen momento, sí, como para decir, bueno, a ver, me doy un gustito y me voy afuera, pero repito, siempre y cuando cancele el total del saldo hoy. Seguimos hablando de economía el día viernes. Tenemos algunos datitos del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, como para ir desagregando. Nos vemos el viernes. Muchas gracias.